Vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de los expertos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos que ya conocen. Estamos en Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram y también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida? Opción 1, sí. Opción 2, es posible. Opción 3, no creo que sea así. Antes de finalizar este programa, pues daremos el resultado de dicha encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en los grupos antes mencionados, además del chat que tenemos en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, una sola decisión consciente puede romper patrones que llevaban generaciones repitiéndose. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película Dos vidas en un instante, perdón, Sliding Doors. Dos vidas en un instante es una película que explora con delicadeza y profundidad una pregunta universal. ¿Qué pasaría si una sola decisión o un segundo de diferencia cambiara por completo el rumbo de nuestra vida? Dirigida por Peter Howell y protagonizada por Gwyneth Paltrow, una cinta que construye su relato a partir de un gesto cotidiano, alcanzar o no un tren del metro. La historia sigue a Helen, una joven que, tras ser despedida de su trabajo, vive dos realidades paralelas. En una, logra subir al tren. En la otra, las puertas se cierran justo antes de que pueda hacerlo. A partir de ese instante mínimo, la película despliega dos líneas de vida que avanzan en paralelo, mostrando cómo decisiones aparentemente insignificantes generan consecuencias profundas en el amor, la identidad personal y el sentido de la verdad. Uno de los mayores aciertos del film es su estructura narrativa, clara y accesible, que permite al espectador comparar ambas vidas sin confusión. El recurso visual, como el cambio de peinado de la protagonista, ayuda a distinguir cada realidad, pero lo verdaderamente importante es el trasfondo emocional. No se trata del destino como algo fijo, sino de la responsabilidad y el impacto de nuestras elecciones. Más allá del recurso del azar, Dos vidas en un instante plantea una reflexión íntima sobre la intuición, la honestidad y el momento oportuno para abrir los ojos. La película sugiere que la vida no castiga ni premia al azar, sino que nos va mostrando, tarde o temprano, aquello que necesitamos ver para crecer. Es una obra sencilla en apariencia, pero profundamente humana, ideal para quienes se preguntan por los hubiera, por los caminos no tomados y por la capacidad que cada persona tiene de redefinir su historia a partir de una sola decisión consciente. Si resumimos la película en una frase, esta sería: a veces no es el gran cambio el que transforma la vida, sino un instante que pasa desapercibido. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Francisco, Dos vidas en un instante es una película que deja una sensación profunda y silenciosa porque no busca impactar con giros espectaculares, sino confrontarnos con nuestra propia historia de decisiones. Su mayor fuerza está en mostrar que la vida no siempre cambia por grandes acontecimientos, sino por instantes cotidianos que pasan a veces desapercibidos. Desde mi punto de vista, la película invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal sin caer en la culpa. No plantea que una vida sea mejor que la otra, sino que cada camino traerá aprendizajes distintos. Esto resulta especialmente valioso porque rompe con la idea de que existe una única decisión correcta. Más bien sugiere que cada elección revela una verdad que tarde o temprano necesita ser vista.

no solo de lo que sucede afuera, sino de lo que ocurre en nuestro interior. Decidir implica asumir una posición frente a la vida, reconocer lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que estamos dispuestos a transformar. En ese instante, dejamos de ser espectadores y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. Este tema nos invita a reflexionar sobre la conciencia con la que elegimos, sobre el peso del miedo, la intuición, la responsabilidad personal, y también nos recuerda que aunque no podamos controlar todas las circunstancias, siempre podemos decidir cómo responder a ellas. Y en esa respuesta muchas veces se encuentra el verdadero cambio. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Podrías darnos, por favor, algunos ejemplos de cómo una sola decisión puede cambiarlo todo? Claro, Francisco. Y sin ser alarmista, porque no se trata de infundir temor para tomar decisiones, todo lo contrario, sino concientizarnos respecto a la importancia de tomar nuestras decisiones conscientes, porque nuestras decisiones pueden desencadenar consecuencias que transforman relaciones, oportunidades, emociones y la manera en que nos vivimos a nosotros mismos. Y ejemplos de estas decisiones que pueden cambiarlo todo. Con nuestras personas que nos relacionamos, Francisco, el cómo nos relacionamos puede hacer que esa relación cambie, termine, se fortalezca o no. Es muy importante el con quién nos relacionamos. Por ejemplo, los grupos de amigos que elegimos nos va a llevar por caminos diferentes si elegimos personas que nos construyan o personas que nos destruyan o que fomenten esa construcción o esa destrucción. En lugares que frecuentamos, por ejemplo, si yo decido ir a un lugar donde no me pongo en riesgo o donde sí, pues esa decisión, esa única decisión puede cambiarlo absolutamente todo. La pareja que elegimos, Francisco, la pareja que elegimos es una decisión importantísima y hay que tomarla con conciencia, pero muchas de las veces en el enamoramiento, pues simplemente no tomamos esa conciencia y elegimos en base a carencias, necesidades o heridas, y nos va a llevar por un diferente camino que elegir una pareja que genuinamente nos aporte bienestar a nuestra vida. La profesión que elegimos, por ejemplo, elegir estudiar o no estudiar. Me he encontrado con personas que en el camino deciden no estudiar o ya estando en una carrera profesional deciden abandonarla a medio camino. Elegir qué estudiar, qué no estudiar, a qué nos vamos a dedicar. Por supuesto que nos va a hacer muy diferente nuestra vida entre una decisión y otra. Vivir en un lugar o en otro. Yo recuerdo que en algún momento estuve en esa disyuntiva de decidir quedarme en Monterrey o regresar a Manzanillo. Y por supuesto que nuestra experiencia de vida iba a ser totalmente distinta, una decisión u otra. Así es de que, pues es bien importante que tomemos conciencia de la importancia de las decisiones que tomemos, porque definitivamente nos van a llevar por caminos distintos según la decisión que tomemos. Muy importante lo que estás compartiendo con nosotros. Todo influye, ¿no? Como bien dices, sobre todo la parte que me queda resonando más es, primero, la profesión. O sea, si escoges algo que te guste, que no te gusta, si vas a estudiar o no una carrera de universitaria, una carrera técnica, todo eso influye. Otra que me queda resonando es tanto la pareja que elegimos, porque eso va a determinar pues el futuro que vamos a tener, porque pues es la pareja que va a estar con nosotros. Es una profesional, una persona que te apoye, es una persona que te reste, es una persona que te impulsa a ser una mejor versión de ti. Todo eso influye. Y sobre todo también lo otro me quedó es lo de los amigos. La verdad que sí, hay que escoger muy bien con quién se relaciona. Ahí me hace recordar un dicho antiguo: dime con quién andas y te diré quién eres, diría mi mamita, que en paz descanse. Y se afecta mucho. Si estás rodeado de profesionales, eres un profesional. Así que hay que tener cuidado con todo ello. Es muy importante esto. Y sabemos que nuestra querida familia, tanto en Estados Unidos como en México, que están con nosotros en las plataformas de radio, pues están también ahí tomando notas del respecto, y nuestra querida comunidad de YouTube también. Gracias por ello. María Luisa, ¿las decisiones importantes siempre se reconocen en el momento o es un mito? No, Francisco, no. Muchas veces solemos O no solo entendemos su impacto con el paso del tiempo, muchas de las veces, cuando observamos los cambios que generan. A veces podemos estar ante una decisión importante sin darnos cuenta que lo que estamos eligiendo es algo importante para nuestra vida. Así es de que no, muchas de las veces solo entendemos el impacto de esa decisión con el paso del tiempo. Así es de que, pues, precisamente por eso hoy venimos a concientizarlos acerca de la importancia de prestar atención en la toma de decisiones, sobre todo esas decisiones que son para largo plazo a nuestra vida, que sí que nos va a llevar por caminos diferentes. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero sí que hay decisiones que hay que prestarles un poquito más de atención. Totalmente de acuerdo, gracias. Y Marolisa, dinos, ¿qué tipo de decisiones suelen ser las más transformadoras? Claro, Francisco, mira, hay decisiones que cuando se toman desde la honestidad interior, por ejemplo, terminar o iniciar una relación, poner límites, elegir un camino propio o otro, atravesar por decidir, por decisiones que nos implique atrevernos a ser honestos con nosotros mismos, leales con nosotros mismos, esas decisiones van a ser transformadoras. Cuando estemos en esas situaciones en donde nos implique atrevernos a ser quienes verdaderamente somos y defender nuestra congruencia, defender nuestra fidelidad a lo que nosotros somos y a lo que queremos experimentar, es ahí donde esa decisión va a ser transformadora. Por ejemplo, pensemos ahorita en los chicos que están teniendo ya que decidir su profesión. Ahorita, por lo menos aquí en México, los chicos que están terminando preparatoria o bachillerato están en esa disyuntiva de decidir su profesión. Y pues hay que atrevernos a ser congruentes con nosotros mismos, con quiénes somos y con lo que queremos vivir. Y esa decisión definitivamente va a ser transformadora. En cambio, bueno, a veces no tenemos este valor porque hay expectativas familiares o sociales referente a lo que esperan de nosotros y pudiéramos acobardarnos ante esta decisión y elegir lo que esperan de nosotros sin ser eso lo que queremos. Por ejemplo, cuando en una familia todos son abogados o todos son médicos o hay alguna persona que quiere ser cantante, actriz o deportista o pintor y la familia no lo suele ver bien y finalmente pues tenemos esta oportunidad de decidir o nos atrevemos a ser leales a nosotros mismos o pues aceptamos cambiar de camino por complacer. Así es de que, ¿cuáles son esas decisiones transformadoras? Aquellas que implican ser congruentes con nosotros mismos y atrevernos, ser valientes para defender nuestra verdad. Muy cierto. Y la verdad que decidir esto de qué profesión seguir va a determinar tu vida, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, siempre lo he compartido. Cuando era niño quería ser doctor, no sabía cuál, gastroenterología o cardiología, pero quería algo de eso hasta que conocí la computación y luego sí supe qué es lo que quería. Cuando llegué a este país y empecé la universidad, no, me presentaron distintas ramas digamos, de aplicación de la computación y decidí por lo que era ciencias de la computación. Pero a esa edad a veces es muy, muy difícil de decidir qué es lo que quieres ser. Si pudieses brevemente, una nota personal, ¿tú supiste que querías contaduría desde un principio o estuviste variando entre, digamos, profesiones o carreras? Sí, Francisco, bueno, la decisión de qué carrera vamos a elegir, esa y la decisión de la pareja son dos decisiones importantísimas en nuestra vida y habría que tomarla con más conciencia, pero muchas veces tomamos estas decisiones cuando no tenemos la madurez suficiente o cuando todavía traemos heridas en nuestro corazón y elegimos desde nuestras heridas o desde nuestros miedos. Y respondiendo a tu pregunta, no, la verdad es que yo decidí ser contadora pública. En su momento desarrollé esta profesión lo mejor que pude, pero no era mi vocación. Yo siempre quise ser maestra y a lo mejor ahí hubiera podido sentirme mucho más plena. La vida mis decisiones me llevaron por otros caminos y finalmente terminé graduándome como contadora pública. Y aunque sí me desempeñé algunos años y lo hacía lo mejor que podía, nunca sentí la satisfacción que hoy siento siendo terapeuta sistémica y tanatóloga. Así es de que, pues sí, mi vida llevó un camino diferente hasta que por fin pude encontrar lo que realmente es mi vocación. Y hoy te puedo decir que me da mucha plenitud el desempeñarme como terapeuta. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad que sí, son, como bien dices, son dos decisiones muy importantes en la vida. María Luisa, ¿decidir implica perder otras posibilidades? Sí, Francisco, toda decisión implica renunciar a lo que no estamos decidiendo, pero también abre un nuevo espacio de crecimiento y aprendizaje. Así que sí, si por ejemplo yo elijo una pareja, estoy renunciando a todas las demás personas que pudieran ser una pareja. Si yo estoy decidiendo por una profesión, pues estoy renunciando, por lo menos en ese momento, a todo el resto de profesiones. Si yo estoy decidiendo ir a cierto lugar, pues estoy renunciando a ir a otro lugar. Entonces sí, el tomar decisiones implica renunciar a lo que no se está eligiendo y muchas de las veces a algunas personas les puede costar decidir justamente porque no quieren renunciar a nada. En el caso, por ejemplo, de la infidelidad, una persona está en pareja con alguien, sin embargo, no puede renunciar a las otras personas a las que no eligió. Wow, qué importante ello. ¿Qué papel juega el miedo al decidir? María Luisa, cuéntame. Bueno, Francisco, el miedo juega un papel importantísimo para el momento de decidir. El miedo, recordemos que el miedo es natural, es un regulador de conducta que nos viene a que prestemos atención de los riesgos que puede implicar esa decisión, pero no debe ser el conductor, es decir, hay que tener en cuenta que quien conduce las decisiones o quien conduce nuestra vida no tendría que ser el miedo, porque cuando se decide desde el miedo, pues se suelen repetir el mismo resultado o desde el miedo vamos a tomar estas decisiones que sin duda tenemos grandes posibilidades de que esas decisiones sean equivocadas. Es muy importante que tengamos conciencia de que hay que decidir desde el amor para que realmente aparezca esa transformación, ese cambio o esa plenitud que queremos en nuestra vida. Muchísimas gracias. ¿Es peor decidir mal o no decidir? ¿Qué nos puedes decir? Ay, bueno, Francisco, digamos que no existe el no decidir porque no decidir es decidir también. Cuando yo no decido, estoy decidiendo que alguien elija por mí. Así es de que esa podría ser una mala decisión también. Pero pues generalmente no decidir va a prolongar el estancamiento. Incluso una decisión equivocada suele enseñarnos más que la parálisis de no decidir. Así es de que pues yo los invito a más bien tomar una decisión, aunque quizás podamos correr el riesgo de equivocarnos. Por ejemplo, cuando vamos a ir a votar por un presidente para nuestro país. Muchas de las veces optamos por no decidir y no vamos a emitir nuestro voto. Es mejor decidir, aunque incluso nuestro voto no haya hecho la diferencia, pero por lo menos tomamos responsabilidad de ese acto y después, bueno, pues asumir las consecuencias de nuestra decisión. Muy cierto, muy cierto. Hay que hacerlo, porque igual el no votar, en este caso, pues también se lo van a dar al ganador y si no es el que tú elegiste, pues igual ya lo tomaron por ti. Así que es que mejor siempre decidir. Y ahora quisiera preguntarte algo que me imagino que te han preguntado muchas veces. ¿Cómo saber si una decisión es correcta? Esta pregunta, bueno, sí, es, de hecho es lo que nos paraliza a veces para tomar una decisión, el que no sé si mi decisión va a ser la correcta. Hay que tener en cuenta que no siempre se sabe. La clave no es la certeza, sino decidir desde ser congruente con nosotros mismos. Desde esa conciencia podremos tomar decisiones que sean correctas para construir la vida que deseamos vivir. Es decir, cuando estemos en ese momento crucial de tomar una decisión en nuestra vida, más que pensar si es la correcta o no es la correcta, pensemos si esa decisión que queremos tomar es congruente con nosotros mismos. Ese va a ser nuestro faro que nos guíe hacia tomar decisiones que sean correctas, siempre en congruencia con nuestro ser, lo que realmente nuestro corazón nos pide, realmente lo que queremos vivir. Esta es la palabra clave, congruencia, que eso lo hemos compartido tanto aquí en Luna 9 Radio Digital, como también en escritos y como también en otros artículos de la revista, esa palabra que es tan importante, congruencia. Gracias por recordárnoslo, María Luisa. María Luisa, ¿el azar influye en nuestras decisiones? El azar puede presentar circunstancias, pero la respuesta ante ellas, la actitud que tomamos, siempre es una elección personal. A veces podemos pensar que las decisiones están muy influenciadas por el azar. La verdad es que sí hay circunstancias imprevistas que no están en nuestro control y es un factor más que influye en nuestras decisiones. Pero no tendríamos que tomar decisiones al azar, es decir, aviento un volado, ¿no? Sol o cara y según lo que salga, tomo una decisión acerca de qué hacer. Tendríamos que ser, aquí invitamos a tomar decisiones más conscientes. Muy cierto. ¿Qué nos puedes decir acerca de por qué a veces las decisiones pequeñas generan grandes cambios? Bueno, Francisco, porque en realidad no es la decisión pequeña la que generó ese gran cambio, sino que esa decisión pequeña va a activar una cadena de eventos y actitudes que transforman el curso en nuestra vida. Por ejemplo, ¿me voy por esta calle o me voy por esta otra calle, ¿no? Cuando voy conduciendo. Esa es una decisión pequeña, sin embargo, bueno, irme por una calle, pues hay situaciones que se van desencadenando con quién me encuentro, qué situaciones me encuentro en ese camino o por el otro lado. Entonces, no es en sí la decisión pequeña la que generan grandes cambios, sino que esa decisión pequeña desencadena diferentes eventos que pueden llevarnos a encontrarnos con grandes cambios. Muchas gracias por aclararnos ello. Y María Luisa, ¿qué relación hay entre la decisión y la responsabilidad? Bueno, pues existe una estrecha relación porque decidir implica hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones sin culparse, ni culpar ni evadir las consecuencias de nuestras decisiones. Tendríamos que tener en cuenta que tomar decisiones implica hacernos responsables de las consecuencias de esa decisión. Por ejemplo, si yo decido integrarme a un cierto grupo de amigos y ese grupo de amigos tiene ciertas actitudes que me pone en riesgo, bueno, pues ahí va implícita, en mi decisión va implícita mi responsabilidad de lo que conlleve convivir con ese grupo de personas. Este es un ejemplo que puedo comentar en este momento sobre la estrecha relación que hay entre una decisión y la responsabilidad de haber tomado esa decisión. O, por ejemplo, cuando elegimos la pareja o la profesión, por ejemplo, si lo que yo quiero es estar en una relación formal, pero elijo una persona que yo veo que no tiene la capacidad de ser responsable con una decisión formal, bueno, pues ahí tendré que asumir las consecuencias de lo que venga en adelante de mi decisión. Entonces, pues decidir y responsabilidad están estrechamente ligadas. Muchas gracias, de verdad, María Luisa. Estamos tomando notas aquí en el estudio y también me imagino que nuestra querida familia de Luna 9 Radio también están tomando nota desde Estados Unidos, desde México. Muchas gracias. María Luisa, ¿las decisiones pueden sanar heridas del pasado? Sí, Francisco, cuando se elige diferente a lo aprendido o a lo que venimos repitiendo, podemos romper patrones de comportamiento y es ahí donde se abre la posibilidad de sanación. Y entonces esa decisión puede sanar nuestras heridas. Por ejemplo, me he encontrado con personas que eligen relacionarse con personas agresivas. Y lo podemos ver como un patrón repetitivo en su sistema familiar. Bueno, cuando la persona sana su corazón, se pone a trabajar en sí mismo y decide ser diferente, ella misma o él mismo, ya no vivir desde esa violencia o esa agresión, entonces está en la posibilidad de abrirse a nuevas relaciones en donde ya no exista ese patrón y por supuesto que su vida va a ser muy, muy diferente, se estará de esa forma sanando el pasado en su experiencia presente. Muchísimas gracias. De verdad, muy importante el tema que estás tocando el día de hoy, aclarándonos toda esta información, ¿no? Que pudiese decirse que es mitos, realidades, cuáles son lo que de verdad es tal cual no explicas. ¿Cómo influyen las creencias familiares en nuestras decisiones? Recordemos que en Hispanoamérica somos muy tradicionales, muy familiares. ¿Cómo nos influye esto, Marilisa? Sí, Francisco, es muy cierto lo que dices. En Latinoamérica somos muy familiares, tenemos una relación muy estrecha con la familia. Y bueno, eso implica que adoptemos creencias que nos fueron infundidas desde pequeños y estas creencias pues sí que nos van a condicionar la forma en que vivimos y decidimos. Podemos ver lealtades que nosotros le llamamos lealtades invisibles con nuestro sistema familiar porque no las tenemos conscientes, sin embargo están presentes. Por ejemplo, cuando en una familia el tema del dinero no se ha llevado bien, en esa familia no se prospera, no se vive en abundancia. Quizás si nos vamos a revisar las creencias de esa familia, podemos encontrarnos con que se cree que las personas que tienen dinero son malas o que solamente se puede tener dinero de mala forma o que el dinero corrompe a las personas o que nosotros no somos merecedores de vivir de esa manera, que eso es solo para otro tipo de personas que no somos nosotros. Y bueno, cuando nos encontramos esas lealtades, podemos trabajarlas para sanarlas y poder entonces tomar decisiones diferentes, porque hay que tener en cuenta que crecer, Francisco, es ir dejando creencias atrás, creencias que ya no nos sirven, que ya no se adaptan a nuestras realidades, y es importantísimo, pues, primero conocer esas creencias que tenemos, porque muchas de las veces ni siquiera nos cuestionamos por qué me relaciono así con el dinero, o por qué me caen mal las personas que tienen dinero, o por qué me siento incómodo con las personas que tienen dinero, etcétera, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera reflexionamos. Por eso es importante que el autoconocimiento, Francisco, es una palabra que me encantaría que hoy nos quedara bien clara, la importancia de conocernos a nosotros mismos para poder entonces hacer cambios en nuestra vida y que nuestras decisiones sean más conscientes y no simplemente ir repitiendo creencias que muchas de las veces ni siquiera las tenemos conscientes o ni siquiera las cuestionamos. Totalmente de acuerdo. El autoconocimiento, qué importante es ello. Gracias, Marilisa. Marilisa, ¿es de verdad que se puede cambiar una decisión tomada en el pasado? No, Francisco, el hecho del pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí la relación con él. Una nueva decisión puede resignificar el pasado, y aquí la palabra clave es la resignificación. Es decir, no voy a cambiar el hecho, lo que sucedió, sucedió, pero bueno, puedo aprender de esa experiencia y resignificarla, sacándole todo el aprendizaje y comprendiendo para qué esa experiencia llegó a mi vida. Así es de que no, las decisiones tomadas en el pasado ya hicieron su efecto, pero sí puedo resignificar lo vivido, aprender de lo vivido y entonces hacer un cambio de decisión en el presente. Por ejemplo, pues decidimos mal, como en mi caso. Decidí mal respecto a mi profesión y en el presente me puedo dar cuenta que en realidad eso no es lo que quiero hacer con mi vida y elijo o tomo una nueva decisión y entonces resignifico el pasado y le doy un nuevo sentido a mi presente y a mi futuro. Excelente, muy, muy cierto. Gracias, de verdad. Es muy importante y sabemos de que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, quienes están con nosotros, así como nuestra comunidad de YouTube, pues están aprendiendo muchísimo en este tipo de programas y sobre todo con una experta. Gracias de verdad por traer este tema a la mesa el día de hoy. Quisiera también preguntarte algo, María Luisa. ¿Qué ocurre cuando una decisión no es tomada conscientemente? Hemos hablado de la toma de decisiones consciente, hemos hablado de muchas cosas consciente, pero acerca de la decisión es importante también que pues compartas esto con nuestra querida familia el día de hoy. Claro, Francisco. Mira, ¿cuándo podemos tomar una decisión no consciente? Cuando estamos enamorados, por ejemplo, o cuando estamos enojados, o cuando estamos muy tristes o estamos muy felices, ahí solemos tomar decisiones no conscientes. Por eso es importante que no las tomemos en esos momentos. Cuando las tomamos en esos momentos, bueno, pues las consecuencias las vamos a vivir como injusticias o como producto de la suerte o mala suerte, y vamos a culpar a los otros de lo sucedido. Y en lugar de asumir nuestra responsabilidad e integrar en nuestra conciencia los aprendizajes de lo que sucedió y eso que nos aporta lo sucedido. Por eso es sumamente importante tomar decisiones conscientes. Pero bueno, cuando no lo hacemos de esta manera, normalmente nos sentimos tratados injustamente. Por ejemplo, elegimos una pareja desde el enamoramiento, donde yo le vi un montón de cualidades que ni siquiera tenía, e incluso sus carencias o defectos, los vi bonitos. Y cuando tomo una decisión en ese enamoramiento, pues yo en realidad estoy eligiendo una persona que no es la que en realidad estoy eligiendo. Y pasado el tiempo, pasado ese enamoramiento, pues me voy a dar cuenta de quién realmente es y puedo caer en la comprensión de sentirme tratada injustamente. ¿Cómo es que yo tanto que di, yo tanto que hice, yo tanto que aporté y me tratan de esa manera? Pues lo que pasa es que la persona va a tratar como sabe tratar, solamente que yo le puse cualidades que no tenía, me creé un personaje que no era, y de esa manera pues me siento tratada injustamente o no asumo mi responsabilidad. Por eso es muy importante no tomar decisiones en momentos en donde no estamos conscientes. Por ejemplo, cuando estamos bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol, cuando estamos muy felices, muy tristes, enojados o enamorados, no es momento de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando estamos en unas vacaciones, que estamos muy felices y de repente en esa felicidad, pues lo que queremos es más de eso, y ahí mismo nos comprometemos con algún tiempo compartido o algún contrato de unas próximas vacaciones, sin llegar a nuestra realidad y ver cómo realmente están nuestros tiempos, nuestras posibilidades económicas para vivir esa experiencia. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que traigo a la mesa para ejemplificar cómo no tomar decisiones desde la euforia, desde la alegría, desde el disfrute, porque pues no están siendo tomadas conscientemente. Tal cual, muchísimas gracias. Es importante esto, ¿no? Con tomar esa decisión consciente, estar al tanto de ello. La verdad que sí. ¿Decidir implica valentía? María Luisa, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, por supuesto, Francisco. Cuando nos acobardamos, pues no podemos decidir. La valentía, sí, es un ingrediente clave en la toma de decisiones, porque nos va a pedir valentía la toma de decisiones, porque implica salir de la comodidad de lo conocido y enfrentarnos a lo incierto con responsabilidad de las consecuencias que nuestra decisión nos va a acarrear. Entonces sí, es muy importante ser valientes para tomar decisiones. Quienes no sientan esa fortaleza normalmente son las personas que no toman decisiones y deja que los demás tomen decisiones por él o por ella. Y pues ahí el riesgo es mayor de equivocarnos. Muchísimas gracias. De verdad que estamos aprendiendo muchísimo con este tema que bien traes a la mesa el día de hoy aquí en Creciendo Juntos. Y de verdad te agradecemos infinitamente, porque hay que tomar conciencia, hay que tener cuidado de las decisiones que hacemos, con quién nos juntamos. La verdad que es muy, muy importante ello.

mañana no será igual. Cuando llegue tarde de trabajar, al saber que no me esperas, con tu corazón en vela y tus infinitas ganas de hablar. Regalaba su luz, porque eres tú mi otra mitad, mi complemento, la compañera de mi tiempo. Eres tú mi mar en calma, mi tormenta y mi cruz, porque comprende, mi talismán de buena suerte eres tú. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 8 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 30 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 0 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas. En su sección Creciendo Juntos, mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema Una sola decisión puede cambiarlo todo. Recuerden que tenemos también nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, así como en los canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. Nos interesa escucharlos a través de sus comentarios, preguntas y su participación en nuestra encuesta en cada programa. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. El día de hoy les estamos preguntando, ¿crees que una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida? Opción 1, sí. Opción 2, es posible. U opción 3, no creo que sea así. Aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por la activa participación. Ahí los estamos viendo en pantalla en las distintas plataformas. Muchísimas gracias. De verdad, nos permite saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Y antes de ceder el micrófono a Mari, vamos a compartir los saludos que tenemos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, la interacción también que estamos viendo en las distintas plataformas. Gracias a la licenciada Zend en México, quien también nos dice que se está preparando para un rico fin de semana. Gracias por compartir, Zend. También a Sabina Esther Mendoza en el Perú. Muchas gracias por su constante apoyo. Así como también a señora Miriam Mendoza, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Gracias. Este es en nuestro canal de WhatsApp y ahí estamos viendo la interacción de nuestra querida familia. Gracias por su constante apoyo. Eso nos permite crecer como programa. También nos permite llegar a más personas. Gracias por ello. Licenciada Zend, Graciela Velasco Aguirre, también en México, Juliana Almeida, Virginia, USA, también Gina Alfaro, nuestra querida amiga Gina, un fuerte abrazo hasta Richfield Park, New Jersey, gracias por su constante apoyo. Alejandra Villa, gracias, también ahí estamos compartiendo en Facebook. Doctora Paulina Tejera, gracias a Paulina Tejera Baños, right? Gracias por su constante apoyo, maestra Hortensia, en Cuernavaca, Morelos, México. Gracias de verdad a Laura, artista plástica, también en Facebook. Gracias, nos destaca como comentarios. Gracias, maestra Adita de Guillén, un fuerte abrazo hasta Arequipa, Perú. Gracias por la interacción en Facebook. Muchas gracias también Michael Zaire, aquí en New Jersey, de la Escuela de Baile de Marinera, siempre dejando en alto la tradición peruana a través del baile aquí en el estado de New Jersey. Muchas gracias nuevamente por su constante apoyo. Ahora sí, vamos a continuar ese interesante conversatorio con Mari. Mari, ¿por qué algunas personas temen decidir? Cuéntanos. Sí, Francisco, podemos encontrarnos esta característica en algunas personas y cuando vemos ese temor a decidir, normalmente nos vamos a encontrar con un miedo a equivocarse, a decepcionar o a perder la aprobación de los otros. Y es muy importante el darnos cuenta que, bueno, si nos aman, quienes nos amen, definitivamente no decepcionaremos y no perderemos esa aprobación. Y bueno, pues el miedo, a veces hay que tomar las decisiones incluso con miedo. Por eso hablábamos de la valentía anteriormente. La valentía nos ayuda a dar ese paso hacia la toma de decisiones, pero casi siempre son esas características en esas personas que temen decidir. Vamos a encontrarnos con el miedo a equivocarse, a decepcionar o a perder la aprobación de los demás. Excelente, muchísimas gracias. Pues hemos visto, ¿no? Hemos conocido, hemos visto también lo que sucede cuando a veces no toman decisiones, como bien dices, por equivocarse. Gracias. Mari, ¿qué ayuda a tomar decisiones más conscientes? Cuéntanos. Bueno, lo que ya hablábamos, esa palabrita importantísima que es autoconocimiento. El autoconocimiento, el permitirnos escucharnos, conocernos, detenernos a observar nuestras emociones, nos va a permitir realmente tomar decisiones conscientes y asumir la responsabilidad que implica tomar esas decisiones. Así es de que por eso es muy, muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Ese es un sueño que tenemos la mayoría de quienes nos dedicamos a la salud emocional y que ojalá desde pequeñitos en las escuelas se instituya el aprendizaje de cómo conocernos a nosotros mismos. Sería grandioso, Francisco. Y esa es la clave. Si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a poder tomar decisiones conscientes y poder llevar nuestra vida a construirla de la manera que queremos vivirla. Muy cierto, de verdad que estoy de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que se deberían enseñar, que hemos ido descubriendo no solamente aquí en Creciendo Juntos, sino también en los diversos programas que ofrece Luna 9 Radio. Y la verdad que sí, creo que haría una gran, no pequeña, una gran diferencia si todo este tipo de información llegase a uno desde que uno es niño. Imagínate, si nosotros hemos venido a aprenderlo de adulto, ¿cómo hubiese sido nuestra vida si no hubiésemos recibido toda esa información de cuando estábamos en la primaria o high school, secundaria, como le diga, desde temprana edad? Hubiese sido otra cosa, la verdad que sí. Pues quisiera preguntarte algo. ¿Las decisiones pueden transformar relaciones? Sí, por supuesto. ¿Tú te imaginas el tomar una decisión consciente de elegir con quién nos relacionamos, por ejemplo, desde nuestros amigos, parejas, compañeros de trabajo, el tomar la decisión de poner límites, de tener una conversación honesta o despedirnos a tiempo de alguien puede cambiar nuestra experiencia con nuestras relaciones? Por supuesto que sí. Muy cierto, claro que sí. ¿Qué papel juega la intuición al decidir? Bueno, Francisco, la intuición es esa vocecita interna que se activa queriéndonos guiar. A veces la escuchamos y a veces no. Esa intuición o esa vocecita interna nos conecta con una sabiduría profunda que nos suele anticipar lo que la mente tarda en comprender. ¿Sabes? Esos presentimientos, esa sensación que nos dice por aquí sí, por aquí no, deberíamos escucharla un poquito más, pero a veces en nuestra vida acelerada se nos olvida escuchar nuestra intuición, esa sabiduría profunda interna que viene con nosotros y que está tratando de guiarnos para que vayamos hacia más vida, más crecimiento y más amor. Tal cual, muchas veces no hacemos caso a veces a nuestra intuición y la verdad que sí se necesita. Muchas gracias, de verdad, muy importante. ¿Decidir es un acto individual o colectivo, María Luisa? Bueno, tomar una decisión es un acto individual, pero va a impactar a la colectividad, va a impactar a nuestro sistema familiar y social en el que nos desempeñamos. Es importante que tengamos conciencia de que nuestras decisiones no solo nos van a impactar a nosotros, sino también a quienes forman parte de nuestra vida. Y por ejemplo, cuando encontramos a una persona que está con problemas con el alcohol y sus familiares le hacen saber que está teniendo un problema y que necesita hacer cambios, suelen decir, es mi vida y yo sabré. No, la verdad es que no solo su vida, esa situación va a impactar a la familia y eventualmente a su entorno laboral y social. Así es de que siempre que pertenecemos a una familia, nuestras decisiones sí son individuales, pero hay que tener conciencia que va a impactar a nuestra colectividad, comunidad, sociedad, trabajo, familia, y pues tendríamos que ser más conscientes de eso. Y siempre somos parte de una familia, así que son decisiones individuales, pero que van a impactar a a lo colectivo. Muy, muy cierto. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué nos puedes decir, María, acerca de lo que sucede cuando postergamos una decisión importante? Bueno, Francisco, cuando postergamos tomar decisiones por nosotros mismos, pues la vida suele decidir por nosotros, los demás suelen decidir por nosotros y generalmente de una forma dolorosa. Por ejemplo, cuando ya estamos viendo que la relación de pareja en la que estamos, pues ya no da más, nos estamos haciendo daño, pero nos está costando poder poner fin a esa relación. Y no tomamos esa decisión, pues la vida de repente nos saca a patadas de ahí, pues presentándonos situaciones que simplemente son insostenibles y que hemos de salir de ahí a veces por temas de infidelidad o temas de maltrato físico, emocional, económico, que de alguna forma pues nos empuja de forma dolorosa a tomar esas decisiones que hemos venido postergando. Entonces, ¿qué sucede cuando postergamos una decisión importante? Pues que la vida la va a tomar por nosotros o los demás la van a tomar por nosotros y eso pues va a ser mucho más doloroso para nosotros. Así es de que pues hay que ser valientes y tomar esas decisiones. Totalmente de acuerdo, hay que ser valientes con ello. ¿Puede una decisión cambiar el sentido de la vida, María Luisa? Sí, Francisco, especialmente cuando conecta esa decisión con el propósito de nuestra vida y con nuestros valores, por supuesto que puede cambiar el sentido de la vida, sí. Excelente. Las decisiones siempre generan bien, perdón, siempre generan bienestar inmediatamente, inmediato. No necesariamente, algunas duelen al inicio, pero liberan a largo plazo. Vuelvo al ejemplo de la pareja o el trabajo, cuando esa relación laboral o esa relación de pareja ya no da más, pues al principio no va a generar precisamente bienestar, sino que hemos de pasar por un proceso de duelo. Sin embargo, a largo plazo, sí, una vez transitado ese duelo, sí que vamos a poder recibir ese bienestar, a vivir ese bienestar, comprendiendo que eso era lo mejor que se debía hacer. Excelente. ¿Y qué nos puedes decir de que acerca de cómo influyen las emociones en la toma de decisiones? Bueno, Francisco, las emociones son, hay que verlas como una especie de señales o guías, igual que la intuición, que si las ignoramos, pues nos va a debilitar la toma de decisiones. En cambio, si las integramos, nos va a fortalecer. El cuerpo está diseñado para que sobrevivamos y las emociones es esa forma en que también el cuerpo nos guía para hacernos saber por qué camino irnos, qué decisiones tomar. Así es de que, bueno, sí, las emociones van a influir en la toma de decisiones, nada más hay que tener consciente que hay emociones en las cuales no es recomendable decidir. Hay que buscar momentos de serenidad, en la serenidad es donde mejor se toman decisiones, buscar calmarnos, buscar tranquilizarnos para poder tomar una decisión mucho más consciente. Importante ello. Y Marolisa, ¿qué diferencia hay entre reaccionar y decidir? Bueno, reaccionar viene desde el impulso y decidir implica conciencia e implica responsabilidad. Entonces, cuando somos adultos, invitamos a no reaccionar, sino tomarnos un tiempito para sentirnos y tomar conciencia de lo que está ocurriendo y en base a esa conciencia tomar decisiones y accionar desde esa responsabilidad, desde nuestro ser congruente con nosotros mismos y evitar las reacciones. ¿Quiénes reaccionan? Los niños. La reacción es una respuesta infantil y es impulsiva. En cambio, el tomar decisiones implica ser conscientes y ser responsables de la toma de decisiones a la cual llegamos. Gracias por aclararnos lo de ello. Marilisa, ¿se aprende a decidir mejor con el tiempo o es un mito eso? Te diría que sí, pero no solamente con el tiempo. Es decir, no solamente dejamos pasar el tiempo para que entonces decidir mejor, sino ¿qué hacemos con ese tiempo? Nos serenamos, buscamos información, nos permitimos ampliar nuestra mirada y darnos cuenta de la situación para tomar una mejor decisión. Y que claro, que con la experiencia que, del tiempo que hemos vivido, por supuesto que nos va a aportar claridad y madurez emocional, pero no solamente el tiempo, porque decirlo como que con el tiempo tomamos mejores decisiones es como, ah, ok, pues me espero y no la tomo ahorita, la tomo en 3 meses y sin hacer nada, bueno, pues no necesariamente va a ser un cambio significativo, sino ¿qué hacemos con ese tiempo? Lo usamos para tranquilizarnos, serenarnos y tomar una decisión más consciente o nos hacemos llegar de información o de experiencias para tomar la decisión con mayor claridad y madurez emocional. Y entonces sí, ahí es donde sí, Francisco, pues podremos tomar mejores decisiones o decir que estamos aprendiendo a decidir mejor. Excelente. Perdón, muchísimas gracias. Y dinos, Marilisa, ¿por qué algunas decisiones cambian a otras personas? Bueno, porque al cambiarnos esas decisiones a nosotros mismos, se modifica la dinámica del entorno. Por eso en terapia siempre invitamos a no esperes que los demás cambien, cambia tú y tu entorno cambiará. Por eso, porque nuestras decisiones nos van a hacer cambiar nuestra forma de comunicarnos, de convivir y de mirar nuestra realidad, y eso es lo que modifica el entorno. Muy, muy cierto. Un poquito difícil al principio de poder entenderlo, todo ello, pero sí. Gracias, de verdad. Así es. Nos volvemos ejemplo, Francisco, y eso es algo que hemos platicado en otras ocasiones, como cuando tú cambias, finalmente tu ejemplo impacta positivamente o negativamente dependiendo de esos cambios a los demás, y esa es una forma en que los demás pueden permitirse imitarte en tus cambios de comportamiento y también cambiar a sí mismos. Y cambia el ambiente, digamos, a nuestros alrededores, desde la manera de pensar, de sentir, de reaccionar. Es como me explicaste una vez, ¿cómo era? Lo que rechazas regresa, lo que traes. Lo que rechazas en realidad se intensifica. Se intensifica, Francisco. La verdad que sí. Gracias a Marilisa por poner este tema aquí en la mesa el día de hoy. Muy importante ello. Ahora quisiera preguntarte, ¿decidir es un acto de amor propio? Sí, cuando se elige lo que honra la propia dignidad y bienestar, así es un acto de amor propio, Francisco. Por ejemplo, si yo estoy decidiendo cambiar de profesión, en mi caso, vuelvo a traer el mismo ejemplo, bueno, pues lo estoy haciendo desde un acto de amor a mí misma, de cómo poder desarrollarme mejor, cómo poder ofrecer mis dones y talentos de una manera mucho más eficaz, dado que cambié mi profesión hacia algo en lo que tengo más habilidades y puedo disfrutar más de lo que estoy haciendo, amo lo que estoy haciendo y entonces hago las cosas mucho mejor. Entonces, pues sí, tomar las decisiones es un acto de amor propio. Decidir es hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para vivir de una mejor manera y eso no es otra cosa más que amor. Muchísimas gracias. Mari, ¿qué enseña la vida sobre las decisiones no tomadas? Bueno, que lo que dejamos pendiente o estamos postergando se va a convertir en una carga emocional. Eventualmente nos va a ir lastimando nuestra vida. ¿Y qué nos enseña? Bueno, pues que nos está haciendo falta en valentía, que quizás nos está haciendo falta autoconocimiento, que quizás no tenemos la capacidad de responsabilizarnos y dejamos esas decisiones para los demás, que los demás decidan por nosotros y entonces tener a quien culpar de esas decisiones porque nosotros no tenemos la capacidad de responsabilizarnos. Entonces, ¿qué nos enseña la vida sobre las decisiones no tomadas? Pues la importancia de tomar decisiones. Por ejemplo, en alguna ocasión trabajé con una persona de alrededor de 40 años que decía, no, no, no, a mí no me gusta tomar decisiones, las decisiones tómenlas ustedes. Y en algún momento le tocó que le encargaran un trabajo en donde, como no quería tomar decisiones las tomó otra persona y las tomó mal, y entonces se dio cuenta que ese proyecto que estaba realizando, pues iba directo al fracaso por no asumir esa responsabilidad de tomar decisiones. Y ahí se dio cuenta la importancia de tomar decisiones, de tener ese valor, de asumir esa responsabilidad y los beneficios que acarrean. Se frustra uno mucho cuando alguien más toma decisiones y esas decisiones son equivocadas, pero si nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones, pues lamentablemente vamos a tener que adaptarnos a las decisiones de los otros y a las consecuencias. Por ejemplo, el hecho de no ir a emitir nuestro voto, pues nos va a implicar el asumir la decisión de los que sí y pues asumir las consecuencias. Entonces, por eso la importancia de ser capaces de tomar decisiones. Es maravilloso tener esa posibilidad y esa capacidad. Así que quien no se sienta con esa capacidad o le rehúya a la toma de decisiones, pues hay que trabajar en sí mismos, en ese autoconocimiento, para que tengan esa capacidad de responsabilizarse y tomar decisiones. Muy cierto, muchísimas gracias de verdad, nuevamente por aclarar todos estos temas y despejar nuestras dudas. ¿Cuál es la decisión más importante en la vida, María Luisa? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, elegir, Francisco, elegir de vivir de una forma consciente, asumiendo nuestra propia historia y el propio poder de elección, es yo creo que la decisión más importante, el no renunciar a la capacidad de poder elegir, de poder decidir de forma consciente. Es la mejor decisión que podemos tomar, porque de ahí se derivan todas las decisiones que iremos tomando en nuestra vida. Así es de que no renunciemos a esta importantísima decisión de vida. El derecho y la responsabilidad de decidir, de elegir. Importantísimo todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos aquí en el Café de las Mañanas, en su sección Creciendo Juntos. Quédense con nosotros y vamos a compartir los saludos, la interacción de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, a quienes agradecemos pues el infinito apoyo que nos brindan siempre en nuestra programación. No se olvide también que tenemos la encuesta fijada en nuestras plataformas de redes sociales, en nuestros grupos. Recuerden que la pregunta del día de hoy es: ¿crees que una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida? Opción 1, sí. Opción 2, es posible. Opción 3, no creo que sea así. Muchísimas gracias a quienes ya están activamente participando en las votaciones. Gracias por ello. Vámonos, como dije, a una breve pausa y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la que heredera del parece tan trono, galante, tan bautizada como la atento y arrogante, princesa de la salsa, lo conozco como la mi India, prima

con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema Una sola decisión puede cambiarlo todo. Si se lo perdió, podrá escuchar la grabación más adelante, en breve, en nuestro canal de Telegram y la página de Archive o Archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Hoy es viernes de cápsula Bálsamos para el Alma. Así es, Francisco. Una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable, permite que el alma respire. Recibe el mensaje que tu corazón hoy necesita. Buenos días, bienvenidos a la segunda cápsula de este fabuloso 2026, año 1, año de inicios, año de comienzos nuevos, año de los atrevidos, año donde nosotros realmente lo que queremos que pase y que lo planteemos va a empezar a pasar. Por la fabulosa energía potente que maneja este año y por las grandes herramientas que los guías y los seres de luz nos van a estar brindando, que son distintas a los años anteriores. Y no es porque antes no nos las quisieran haber brindado, sino que ahora es el momento donde estamos abriendo más nuestra conciencia y estamos listos para recibirlas. Una herramienta muy fácil y muy fabulosa que nos están dando el día de hoy es el poder de la sanación a través del sonido que emite tu voz. ¿Por qué? De entrada, ellos dicen que cuando usas la voz para expresar, para sanar, el chakra garganta es uno de los principales conductos energéticos del cuerpo. Entonces, cuando tú lo estás usando para sanar, estás sanando todo tu cuerpo y estás emitiendo una potencia o una energía muy poderosa. Entonces, ellos nos regalan algunas palabras que no son en español. Es una mezcla de lenguas, vocales y consonantes que utilizan ellos, que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que si tú las empiezas a repetir, la verdad se emite una frecuencia o una energía que ellos estiman que son de 779, aproximadamente 800 Hz, por darles un número promedio, que la verdad, ahorita no nos concentremos tanto en los Hz que emiten o en la frecuencia que emiten, sino más bien en ese impacto o en esa alta energía que nos van a proporcionar. Entonces, ellos me decían hace unos días que compartiera con ustedes unas palabras muy simples que les van a sonar un poquito raras, pero que les van a ayudar mucho. Una de esas palabras es la palabra Ashayi. Se deletrea A-S-H-A-I. Y esa palabra lo que significa es autosanación, o sanarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros la empezamos a usar, cuando nosotros la empezamos a repetir, que ellos nos indican o nos sugieren que la repitamos 7 veces, las veces que queramos en el día, pero siempre en bloque de 7. Cuando empezamos a decirlas, de acuerdo a las instrucciones que ellos nos dicen, podemos también, por ejemplo, repetirla, posteriormente cerrar los ojos y llevar ambas manos a nuestro centro del pecho. Esa es una sugerencia. o simplemente si no puedes cerrar los ojos, si no puedes poner las manos en el pecho en ese momento, con que las digas. Les pregunté también si las podíamos decir en voz alta o simplemente leerlas o repetirlas en nuestra mente. Y me decían que sí. Obviamente, el efecto es más sanador cuando la repites en voz alta por la energía que se libera a través de tu voz, de tu garganta, que la voz es muy sanadora. Pero si no puedes hacerlo en voz alta, está bien. Como quiera, la energía va a funcionar. El efecto también va a ser fuerte. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un malestar, ya sea físico, ya sea mental o emocional, empiézalo a repetir. Y de verdad, esa palabra paulatinamente te va a ir alineando, te va a ir equilibrando, acomodando tu energía y te vas a empezar a sentir mejor. Y la verdad, es una palabra muy sencilla, que no nos cuesta nada a lo mejor traerla anotada en una hojita, en el celular, en una libretita, donde se te haga más fácil recordarla, incluso puede ser en un post-it. Entonces, esa palabra realmente lo que significa es sánate a ti, sanación a ti, Dios te bendice y te sostiene a través de esta energía. Es el significado de esa palabra. También yo les cuestionaba a los angelitos que por qué no decíamos el significado en español, pero ellos me dicen que el conjunto de letras, de vocales y consonantes que ellos unen, emiten un sonido que tiene una mayor frecuencia o una mayor vibración que si lo pronunciáramos en español. Es por eso el motivo que nos piden, o en inglés o en cualquier otro idioma, a eso me refiero, pero eso, por ese motivo nos piden que lo digamos tal cual como ellos nos lo están proporcionando. Otra palabra que también ayuda mucho es la palabra Ashae. Es A-S-H-A-E, Ashae. Lo repito nuevamente. A-S-H-A-E. Esa palabra también tiene un impacto muy profundo. Esa palabra se enfoca en sanar más al prójimo, a las personas. Pero ojo, cuando tú estás haciendo una sanación, siempre y cuando, primero que nada, acuérdense, no se les olvide, cuando vayan a repetir Ashaí o Ashaé, siempre invocar a la divinidad, para que cualquier ejercicio espiritual, siempre es necesario invocar a la divinidad para que no vaya a haber ninguna interferencia de otro tipo de energía. Y bueno, lo que les decía, cuando estás sanando al prójimo a través de la palabra Ashaé, sí, estás enfocado en el prójimo, pero como somos un conducto donde pasa esa energía o donde pasa esa sanación, también la persona que está haciendo la sanación está sanando, está equilibrando o está autorregulando su energía. ¿Ok? ¿Cómo puedes sanar al prójimo a través de esa palabra? Existen varias formas. Una de las maneras es simplemente imponer las manos por encima de la cabeza de la persona, las dos manos si tú gustas, o puede ser tu mano predominante, en mi caso es la mano derecha. Ni siquiera tienes que tocar a la persona, si tú no quieres, o si quieres la puedes tocar, como gustes, y empiezas a repetir la palabra Ashae, pero aquí la diferencia es que se repite 11 veces. Y la persona puede ser que sienta calor, que sienta hormigueo, que te diga que a lo mejor nada más se relajó, o puede empezar a sentir como ondas vibracionales. Si no siente nada o te dice que no siente nada, no pasa absolutamente nada. Como quiera, el efecto de la energía está pasando. Lo que pasa es que hay personas que a veces están nerviosas, un poquito predispuestas o no son tan sensibles, pero la energía está funcionando. Entonces tú no tengas duda o no tengas incertidumbre respecto a eso. Otra de las formas es pedirle a la persona su nombre completo, fecha de nacimiento, y vas a escribirlo en una hojita. Tomas la hoja con tu mano izquierda, si quieres la puedes doblar para que te quepa en la palma de la mano, pones la mano derecha encima y empiezas a repetir la palabra Ashae 11 veces, y lo haces las veces que tú quieras, y de esa manera estarás enviando sanación o energía positiva a tu prójimo. Entonces, estas son algunas de las dos palabras principales que este año los angelitos o los seres de luz, Jesús, nos sugieren utilizar para empezar a autosanarnos y sanar a las demás personas. Son palabras sencillas. Ellos me comentan que conforme vaya pasando el tiempo, nos irán revelando algunas palabras más para que ustedes las tengan y vayan haciendo como su guía de palabras sanadoras, o vayan formando como su librito, su acordeón o su guía de palabras sanadoras, para que ustedes tengan como su biblioteca o sus herramientas para empezar a sanar. Entonces, son algunos de los consejos, palabras que los angelitos nos muestran. Espero que les sirvan de mucha utilidad. Y también me piden que les recuerde que el hablar, o cuando dicen libera tus emociones, habla, sácalas, sí, es para que te desahogues, pero me explicaban también que sí tiene mucho impacto energético a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional en todo el cuerpo. El cerebro es muy importante, pero la garganta, digamos que es el segundo punto más importante que se debe de emplear para sanar, equilibrar o regular el cuerpo. Por eso es tan importante empezar a hacer esas prácticas. Y también me mencionan que cuando te duela mucho la cabeza, impongas ambas manos sobre tu cabeza y que le empieces a decir a la Virgencita que haga una reparación de tus pensamientos en armonía, o que ponga un orden en tu caos mental en armonía. Puedes pedírselo a la Virgen, a Jesús, a Dios directamente, a cualquiera de ellos, y después puedes emplear la palabra Ashaí, que es la que mencionábamos hace ratito. Haciendo esto, se va a reparar más rápido el caos mental que tú traes, que tal vez te esté produciendo migrañas, dolores de cabeza intensos, mucho estrés. Y también me dicen que como es un año muy manifestador, muy reparador, que pidamos al Arcángel Metatrón que nos ayude a poner orden en todos los sentidos, empezando por nuestro orden mental, para poder clasificar ideas, para poder aterrizar ideas. Enero, febrero son meses como para organizarnos en cuanto a ideas, estructuras, cosas que queramos modificar o mejorar. Marzo, que para ellos es el mes uno, es donde ya empezaremos a darle marcha a estas ideas, o ya empezaremos al menos a empujarlas o replantearlas mejor, en caso de que haya sido una idea vieja que abandonaste y que la retomaste. Bueno, pues con esto los dejo. Son algunos de los consejos valiosos que nuestros angelitos o nuestros guías nos querían brindar, y espero que les sirvan de mucha utilidad. Los amamos mucho, me despido y que tengan un hermoso día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias a Carla por compartir con nosotros este bálsamo para el alma. Muy importante ese mensaje que nos trae el día de hoy. y como en cada cápsula, aquí en Luna 9 Radio Digital. Mari, te cuento que tenemos ya el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos una vez más que la pregunta fue: ¿crees que una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida? Y ha sido de verdad impresionante ver el resultado de la encuesta. Avasadora la respuesta y han escogido el sí a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es ese feedback que nos pudieses dar el día de hoy? Francisco, pues bueno, habla de esta respuesta, el sí, habla de que las personas ya estamos siendo conscientes de la importancia de nuestras decisiones. Qué bueno que sea así y bueno, que podamos tomar estas decisiones con mucho más conciencia, siendo congruentes con nosotros mismos. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de este programa y hoy hemos estado hablando del tema Una sola decisión puede cambiarlo todo, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan, para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor y resignificarlas. Finalmente, Marolisa, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nosotros y nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Francisco, pues primero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y poderles compartir esta experiencia de vida a través de lo que son las decisiones, estas herramientas que sin duda a todos nos pueden favorecer. Tomemos conciencia de nuestras decisiones para que podamos construir la vida que realmente queremos vivir. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros cómo te ubicamos en las redes sociales, sobre todo aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que estás realizando y solicitar una consulta. Francisco, pues me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital. También me pueden encontrar en mis redes sociales como Mari Alcalá, tanto en Facebook como en Instagram. Me pueden encontrar también a través de un mensaje de WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias y los invitamos a acompañarnos el día de mañana sábado en punto de las 11 de la mañana hora de New York para conocer al escritor Mauricio Toabada en el programa de Relatos de Vida bajo la conducción de Marolisa Alcalá, donde conoceremos la propuesta literaria de nuestro invitado. También los invitamos a revisitar en nuestra edición de la revista Femme International, la primera edición de este 2026, la cual está disponible en las plataformas de revistas digitales y también en las redes sociales como Femme, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, Femme International Magazine. También queremos invitar a nuestros panelistas a nuestra sección Life Stories, bajo la conducción de Alice Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. Y así pues hemos llegado al final de esta 48ª transmisión de Creciendo Juntos y deseamos que haya sido de su total agrado. Y pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Espero, deseo todo el corazón que junto con nosotros hayan aprendido sobre este tema tan importante de la toma de decisiones. Y nos llevamos tarea para este fin de semana. La tarea es la invitación de darnos un momento para reflexionar acerca de lo que hemos conversado hoy. ¿Desde dónde tomamos nuestras decisiones? ¿Desde el miedo o desde el amor? Una gran tarea de verdad, Marolisa. Yo me quedo con el compromiso de seguir trabajando en el autoconocimiento para tomar decisiones conscientes y congruentes con lo que verdaderamente quiero vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Gracias, Francisco. Y antes de despedirnos, pues quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelista de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si están al servicio del bienestar